quieres y nos tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Pero 90.9. En filterméxico.com encuentra lo mejor de la música nacional e internacional. Filterméxico.com. Cobertura de festivales, videos y descargas exclusivas. Además, prepárate para festejar con nosotros nuestro segundo aniversario. Estamos preparando un espectacular Filter Party. Filter México. Good music will prevail. Visita filterméxico.com. Descarga la Filter App. Disponible para Android y iOS. Ibero 90.9 recomienda. 143 maneras de mirar al mundo. Por medio del lente de 54 fotógrafos. Un mosaico visual que presenta lo más crudo y lo más bello del acontecer mundial. World Press Photo 2013. Museo Franz Mayer. Avenida Hidalgo 45. Centro Histórico. Hasta el 30 de septiembre. Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. No es casualidad que en México, al idioma en el que se expresan la mayoría de los ciudadanos de este estado se lo llame español. Una intuición perspicaz que, heredera de las revoluciones libertadoras del siglo XIX, discierne la carga simbólica de imposición imperialista que acarrea este idioma. En el Estado español, este idioma recibe el nombre de castellano, acaso con una ingenuidad que no acierta a comprender que el castellano es el eje moral y político en virtud del cual se articula lo español como un discurso agresivo, vertical, teleológico, realidad discursiva que ha generado enormes contingentes de excluidos. Estos excluidos son la lengua vasca y lo vasco, la lengua catalana y lo catalán, la lengua gallega y lo gallego. Estas exclusiones han generado conflictos con consecuencias materiales y culturales que permiten hermanarlos con otras problemáticas similares que acontecen en el contexto europeo y mundial. Irlanda, Córcega, Occitania, Kurdistán y, ¿por qué no?, el problema de los pueblos originarios de América. En el programa de hoy, Nación, independencia e identidad como actualización del conflicto entre culturas hegemónicas y culturas hegemonizadas. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa. De nueva cuenta, gracias por acompañarnos. Nos acompañan también aquí en cabina el doctor Enrique Villascuchar Anda. Muchísimas gracias, Enrique. No tiene por qué agradecerlo, al contrario. El maestro José Abujo. ¿Qué tal, Javier? Un placer. Y el maestro Andrés Navarro Zamora, soy Javier Prado. El tema de hoy, un tema candente, la coyuntura que nos obligó a dialogar sobre esto, pues son estas manifestaciones en la madre patria, pero no tan madre porque fue en Cataluña, en protesta contra la madre patria. Sí, se busca darle la madre a la patria. La madre a la patria, muy bien, Enrique, primera anotación. Un punto, fue un tiro libre. Bien, entonces, yo leí hace como un mes, casualmente, de manera coincidente, vi una película, y Andrés nos puede hablar más de ello, la verdad se me escapa ahorita el nombre de la película, sobre un chavito que hace unos 10 años en Cataluña mandó por internet una serie de, vamos a decir, de amenazas a una empresa que estaba vendiendo un producto, creo que leche, no recuerdo, y no ponía la etiqueta en catalán. Entonces el muchachito dijo, si no la ponen en catalán, va a haber consecuencias del ejército terrorista independentista catalán. Y entonces, pues, lo quisieron meter al botiquín, lo llevaron a Madrid, etcétera. Fue un hecho real que lo llevaron a la pantalla. Ahorita, la verdad, ni me acuerdo del sujeto de 14 años que hizo eso, ni del nombre de la película. Pero viene muy a colación porque lo que obligó a armar un programa sobre independencia, sobre dependencias, interdependencias, nacionalismos, etcétera, heterofobias, etcétera, Javier Fernando Sabater, que es uno de los más fervientes enemigos de la independencia vasca, etcétera, fue el que nos reuniéramos un grupito y dijeron, mira, el hecho de esta manifestación, 1.5 millones de personas o más, creo, protestando y diciendo queremos ser independientes del centro madrileño, no del cocido madrileño. Y además hicieron una cadena. Una cadena. Una cadena humana, cadena, que iba desde Perpiñán, al antiguo Rosellón, el origen, pues, de Jaime I el Conquistador, Rosellón, hasta Valencia, ¿no? Rosellón es el origen, tienes razón, de Cataluña. Fue una cadena. Tenía yo un amigo por aquí, Eduard Brecha, que venía con mi padre a una cosa de negocios aquí y estaba loco porque tenía que regresar a estar el día ese en cadena. Fíjate que muy experiencial, decía Enrique antes de que estuviéramos aquí al aire sin oxígeno, no, si hay oxígeno en la cabina. Decía Enrique, oye, pero es que aquí estamos puros que somos pro-independentistas. Pues no, sí, no, porque por ejemplo, yo estoy completamente a favor de la independencia del Estado Libre de la Laguna, el Estado Lagunero, soy de Torreón, y estamos en una lucha muy difícil contra el centro se llama Saltillo Durango, y vamos muy lentos. Ahora que fui de vacaciones, me dio gusto ver los espectaculares, pero estoy a favor de esa, pero no a favor de otras independencias. Uh-huh. Fíjate, bueno, ¿cómo es esto? Todo mundo, ¿qué opinas, Enrique? Todo mundo está a favor de la propia, detrimento de la de los demás. Exactamente. Ese es el problema que hay de fondo, desde el punto de vista sociopolítico, de una entelequia que han llamado el derecho a decidir. El derecho a decidir de quién es. ¿De quién? Y eso, ¿y en para qué tipo? ¿Y para qué? ¿Y en qué contexto? Imagínate, porque ¿cómo ibas a pensar tú que la voluntad, pues, es algo propio del ser humano, el libre albedrío? Ya hablamos aquí del libre no albedrío hace como un mes. Ahora el libre albedrío se iba a convertir en un derecho. Esta entelequia a la que estás hablando, pues, ¿cuál derecho ni qué nada? Pues eso es una potencia del alma, decía el maravilloso Aristóteles. Bueno, a raíz de que se crea el individuo y la modernidad, parece que es un derecho, ¿no? Aunque es algo más ahora viejo. Ahora ya es un derecho. Bueno, hay que recordar que derecho es aquello que me conviene. Uh-huh. Y perverso, siniestro o izquierdo, todo aquello que no me conviene. Esa es la entonces. Oye, sí, bueno, eres ya sofista, eres relativista, ya. Sofista, Gorgias y Protágoras, no, son tus. Es que a ratos hay cierto iconos. Tipo. Cierto tipo de cuestiones que francamente resultan como divertidas. Si no fuera porque detrás de eso hay intereses que no siempre se confiesan, que son de otra naturaleza y que acaban costando a veces muchas vidas y mucha sangre. Y otras formas de dependencia. Andrés, ¿quieres presentarte? Platícanos un poquito. ¿Esta película catalana la conoces, no la conoces? No, no, esta no la conozco. Sí, te la recomiendo. Sí está movida, por lo menos entretenimiento. Sí, ¿cómo es? ¿Se llama? No, bueno, algo del Fénix. Era algo de Fénix. Ya. Fénix, el ejército Fénix. No el ejército republicano, el ejército Fénix. Te voy a averiguar bien. Las ves tú para descansar, uh-huh, y todo, y no las archivas, no les das seguimiento, y eso está mal, porque hay cosas buenas en el cine. Pues vino En el nombre del Padre, Juego de Lágrimas, ¿te acuerdas Juego de Lágrimas? Sí, maravillosa Juego película. Sí, sí, sí. Con Forrest Whitaker. El del ojito perezoso, ¿no? Así es. Forrest Whitaker. Yo cuando la vi, se me quedó muy grabada esa película por la fábula esta del escorpión y la rana. Uh-huh. Vieja fábula, pero bien aplicada en la película del escorpión y la rana. Uh-huh. Pero, ¿qué nos quieres decir tú? No quiero quitarte la palabra ahorita. Que más que eso, es en torno a la independencia, pues ciertamente en la historia de los pueblos, pues se ha buscado eso. Y el pueblo mismo se va buscando su su propia autodeterminación, yo diría, ¿no? Y el cine de alguna manera ha mostrado algunos aspectos de esa autodeterminación. A veces, como muy bien decía Enrique, por conveniencia. Es decir, los propios vencedores, entre comillas, podrían estar generando su propia historia, se puede decir, ¿no? Haití fue el primer país que se independizó de América Latina. Y es el que está más jodido. Y es el más pobre de América Latina. ¿O creen que haya uno menos jodido que Haití? Menos jodido que Haití hay muchos. Más jodido que Haití. Bueno, yo creo que alguien que ha de andar muy cerca es Bangladesh, nada más que nos queda muy lejos. No, de América Latina. Ah, de América Latina, perdón. De América Latina. Se lleva la palma hoy. No, Haití me parece que está Haití mucho. Le gana a Honduras. Sí, le gana. Y te voy a decir algo, a propósito, ya mencionaste Haití. Ahí hay un médico de origen haitiano, Franz Fanon, que estudió a fondo este problema de la independencia. Martinica. Pero él es sociología haitiano, Franz Fanon. Es haitiano. De Martinica. No, Franz Fanon nació en Martinica y murió en Argelia. Murió en Estados Unidos, pero su lucha fuerte fue en Argelia. Por eso yo lo ubicaba en África y tú me lo pero no era africano. Él era de Martinica. Su texto es Los Condenados de la Tierra. Ese es uno. El otro, al que me quiero referir, se llama Sociología de una Revolución, donde analiza justamente esto que se mencionaba en la editorial de una cultura que hegemoniza a otra con ese fenómeno que los antropólogos llaman etnocentrismo, ¿no? Provocando o intentando provocar la degradación cultural, otra cosa que está en la base de lo que la editorial mencionaba. Sí, porque eso es el asunto. Y el problema es ese, o sea, cuando hablamos nosotros, porque además a veces nos puede parecer un fenómeno nuevo. Yo creo que la historia es permanente, o sea... La independencia, la segregación... ¿Qué buscaban los estados del sur frente a los estados del norte en los Estados Unidos? Ahora, ¿hay quienes les va bien, Enrique? Sí, por ejemplo, No quiero interrumpirlos, pero recuerdo que en la vieja Yugoslavia pues aparecieron seis repúblicas, de las cuales solo una le va bien, me puedo equivocar, yo creo que Eslovenia... Eslovenia sí, no Eslovaquia, no, Eslovaquia es de la República Checa. No, Eslovenia es la república que se salvó porque incluso Serbia, incluso Croacia, no están tan bien económica y políticamente. Pero lo que se está peleando realmente. Entonces se independizaron y les fue mal. Hubiera sido mejor que siguieran bajo el yugo de Josip Broz Tito. Lo que se está buscando es solamente lo económico. ¿Se está buscando solamente lo político o se está buscando yo creo que lo una político, identidad, y lo una cultural, aceptación lo y un cultural, reconocimiento? O no, yo es sé. Decir, sí, yo creo es que sí. Me permitan ser quien soy. Sí, ¿no? En el fondo sería eso. Entonces, más lo cultural, la identidad, ¿no? La identidad, yo creo que en el fondo. Pero pues esa identidad no te va a dar automáticamente buenas condiciones. Ya estoy leyendo una novela viejita de Mankell, que ustedes lo conocen, se llama Comedia Infantil de Niños de la Calle. Estos niños de la calle no quieren vivir en refugios. Ellos quieren estar en la calle. Bueno, tienen la independencia, están en la calle, pero viven en la indigencia, en la miseria más espantosérrima. Y ellos eligen vivir así. Ahora, ¿eso está bien, está mal? Porque ahí pueden ser ellos, por lo menos. Yo eso es lo que pienso. A mí me parece un fenómeno bastante complejo, que a ratos abordamos y se aborda como muy superficialmente en lo que esto implica. Y bueno, veamos por ejemplo todo el problema. Espero no ser reduccionista y estar viendo con el mismo lente todo. Tú nunca. Pero lo que tenemos, sí, cómo no. Entonces, lo que tenemos en Medio Oriente, en el fondo, es la bronca entre sunitas y chiitas también. O son motivos religiosos, o son motivos étnicos, porque Bangladesh, cuando se escindió de la India, fue Yugoslavia por motivos étnicos. Yugoslavia, Croacia y Serbia por motivos étnicos. Luego Estados se mezcló lo religioso, económicos. Los musulmanes en Bosnia, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, va junto con pegado, entonces, ¿no, Enrique? Así es, pero entonces a veces esto como que en paquete no es fácil y las circunstancias a veces son distintas, ¿no? Fíjate que está aquí con nosotros Yafo para animarnos con un poco de música. una revelación aún más alta que la filosofía, decía Ludwig von Beethoven. Nos ha buscado, yo creo, un tema segregacionista para estar a tono. No, Diego, aquí Javier lo plantea de una manera muy bonita. La verdad es que las canciones que traje el día de hoy, la segunda es un poquito más motivante que la primera. La primera, de hecho, habla de un conflicto que ocurre gracias a que, pues, no sé si recuerdan la película de En el nombre del Padre, que ya previamente fue mencionada. Sí. Pues justamente vamos a tocar una canción. Daniel Day-Lewis era el actor principal. Daniel Day-Lewis. Exactamente, sí, ¿no? Justamente vamos a tocar una canción que fue compuesta estrictamente para esta película y que tiene por nombre el mismo que el de la película, In the Name of the Father. La composición es de Gavin Friday y Bono, que ambos son personajes irlandeses, y esta película, bueno, pues retrata el momento de estos Guildford Four, que son cuatro personas que fueron injustamente procesadas en esa cacería de personas o de culpables por aquel bombardeo en el que el ejército republicano irlandés bombardea un bar y entre ellos estaban unos militares británicos. Vamos a escuchar esta canción, como les decía antes, Gavin Friday y Bono, y In the Name of the Father lo escuchan en Sigma Sobremesa. La independencia, igual que el honor, es una isla rocosa sin playas. Napoleón. Bien, pues después de escuchar esta música, no quiero dejar pasar, dedicar este programa al maestro doctor Jorge Manzano Vargas, que el sábado pasado nos abandonó, se fue a la morada pura de los filósofos, ya con la gran ventaja de no volver a incorporarse, valga la redundancia, a ningún cuerpo doliente, corruptible, corruptible, etcétera. Bien, Andrés, el cine, platícanos, el cine y la independencia, el cine y los nacionalismos, ¿qué traes preparado? De alguna forma, el cine, como nos, retomando a Carlos Monsiváis, que nos decía, precisamente que de alguna manera el cine va retratando lo que la gente va piensa, lo que la gente vive, ¿no? Él dice que unifica en los espectadores la idea básica que tienen de sí mismo, que es mucho lo que se estaba diciendo ahorita, ¿no? La autodeterminación, el libre albedrío, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que se quiere, no? Y también lo de sus propias comunidades. Ahorita que mencionaban que los niños quieren vivir como quieren vivir, pues me recordaba la película esa de los niños de la calle, ¿no? O sea, es de alguna manera una forma de querer vivir como ellos quieren vivir, y quieren que se respete, y todas estas entrevistas que se hacen en torno a ello, pues habla de ello. También nos habla de los gustos de los géneros musicales. Ahí, pues también habla ciertamente de un nivel de identidad o de independencia, si se puede decir, ¿no? Pensando en estas películas que pueden hacer referencia, hay una película precisamente a tono de lo que estaban diciendo ahorita, que se llama la película Vasca del 2003 de Julio Medem. Es un largometraje. Pelota Vasca, ¿no? Sí, la Pelota Vasca, sí. Sí, perdón. El largometraje basado, es un documental basado en entrevistas de a 70 personas sobre el conflicto vasco, ¿no? Y la intención es la de ofrecer desde su diversidad, precisamente la forma como ellos viven, un retrato de los múltiples aspectos de un problema pues ya añejo que se está teniendo, ¿no? Hay una serie de producciones que hay en torno a todo eso, ¿no? Eso pensando en estos países, pensando en otros países, pues ya la semana pasada hablábamos en concreto de la búsqueda también de identidad del pueblo chileno, ¿no? Como en México ha pasado también. El pueblo mapuche también dentro del pueblo chileno, mapuche. Sí. Hay que tomar en cuenta que... Pero bueno, la gran ironía, Andrés, es que la globalización se suponía que por definición pues iba a acabar con estos nacionalismos y estas fronteras. Y casi aquello de, pues creo que era Leo Dan, ¿no? Fronteras, ¿por qué fronteras? Y en música hay amor, ¿no? Es que deja mucho atrás. Que se iban a acabar las fronteras y que todos íbamos a... Y parece que es al revés. Pero porque son productos, son proyectos totalizantes, pero quiero decir que es una especie, la globalización es una especie de hipérbole de la modernidad, y la modernidad va de la mano, yo creo, con el concepto de nación. Es muy importante. Y el concepto de nación crea un individuo homogeneizado que responde a intereses de clase, que son nada más el de la burguesía, y deja mucho atrás. Entonces, de repente, tú te encuentras vasco siendo analfabeto en tu idioma porque tu lengua no te sirve para conducirte en esos cauces, ¿no? Eso fue lo que pasó más que nada en el País Vasco, en Cataluña, o sea, quedan apartados, relegados por una decisión política clara, que conviene que el individuo se comunique en determinada lengua. Y bueno, el ejemplo claro es Francia. O sea, Francia es un estado súper totalitario en este sentido. Todavía el euskera no es legal, el occitano, el catalán, o sea, es un claro ejemplo, ¿no? Y tiene un metarrelato tan fuerte que casi todos los analfabetos en su propio idioma se la creen, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir que este tipo de conflictos, por ejemplo, el irlandés o el vasco, actualizan problemas como el de los pueblos originarios aquí, que es algo parecido. ¿Por qué México se sigue conduciendo en español de manera oficial y ninguna de las otras lenguas tiene un programa normalizado para acceder a la cultura? No lo tienen porque conviene que se vulgaricen, y si se vulgarizan dejan de ser válidas, ¿no? O sea, esa es la realidad. Tiene que ver con modos de representación del mundo y eso, ¿no? Es un problema grave. Enrique. Bueno, pero Bueno, yo quisiera que una de las cosas que a mí me parece interesante de esta globalización que citabas, Javier, es que en realidad creo que la globalización no es el concurso de los distintos, que uno bien pensado es lo que podría pensar que es la globalización, ¿no? Es decir, lo que podría haber estado detrás de esto de McLuhan, de la aldea global, donde las distancias se reducen. El problema es que esto es como la estandarización de los distintos. Sí, es el, este es el problema fundamental. Esto que hay debajo también de la sociedad abierta de Popper y sus detractores es justamente eso. Y eso crea pues la pérdida de identidad de algunos para impostar la de otros. Esto ha estado a lo largo de toda la historia, o sea, y está desde la iglesia con la evangelización. Javier, tú eres jesuita, tú lo sabes muy bien. La diferencia entre los modos jesuitas de la evangelización es que no occidentalizaban. Al contrario, lo que hacían era precisamente incultural el mensaje. No degradaban la cultura, no rompían los ídolos, no hacían ese tipo de cosas, sino cambiaban, dejaban los signos y eventualmente trataban de dialogar con el significado. Yo creo que es de hacerlo inteligible. Aunque lo reconocido eran los símbolos que estaban imponiendo, ¿no? Pero curiosamente los misioneros jesuitas no actuaban de esa manera. Aprovechaban los símbolos de los demás. Y los, o sea, incorporaban a nuevas por imágenes, esa razón, nuevas identidades. Fueron acusados por los... Entraban con la de ellos Pais para Francis salir Kranz. Con la suya, ¿no? Así es. Fueron acusados de que los jesuitas no solo no evangelizaban, sino se paganizaban. Se hacían como los otros. Bueno, pero lo que yo quiero decir es esto, es que en realidad son... Hay una parte que nos cuesta trabajo, y yo me he preguntado si no es verdaderamente hasta biológica, la aceptación de lo diferente, o sea, esa paradoja que es, por un lado, como diría Aristóteles, el zoon politikon, o sea, que por un lado es dependiente, el ser humano no es Superman, esa es una fumada norteamericana. Necesitamos unos de otros, o sea, y si podemos hablar de... Pero otra cosa es imponerse sobre otros y no respetar un poco, como decía eso, ¿no? Las dos elementos están presentes en la globalización, ¿no? Pues, creer que necesitamos de los otros, y también el hecho de que estamos teniendo un contacto, estamos creciendo como personas en ese entorno de globalización. Pero eso, ¿quién lo dice? No, pero es lo que se está viendo de alguna manera, el hecho de que la globalización viene a ser como un nivel de solución a muchos estados, a muchas naciones, y realmente pues deja algo que desear. A ver, yo creo que primero, yo quisiera aquí, en términos de globalización, eso que llamamos globalización, para mí lo único que significa es que los medios de información, las telecomunicaciones y la informática han tenido un desarrollo impresionante, lo que ha hecho que el grado de cercanía, de interdependencia y coexistencia sea más íntimo. Y bueno, ahí sabemos que entre más intimidad, más duelen los codazos, digo, porque nos llegan más seguido y más fuerte. Entonces, este tipo de situaciones son las que parece que si tú quieres globalizarte, tienes que ser como aquellos que están conduciendo la globalización. Yo así lo veo. Es más, este muchacho Héctor García Canclini, que ha hecho un estudio sobre la cultura y la globalización, habla precisamente ya no solo de globalización, sino de localización. Y esa localización acaba por ser exclusión. No solo es localización, sino acaba por ser, que es un poco en lo que se... Sí, acaba de ser un metarrelato total, ¿no? La globalización. O sea, eso es lo que yo creo. Vuelve a ser un metarrelato total, ¿no? Como aunque en el programa el metarrelato parece ser la localización, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, estamos hablando de independencia, de nacionalismos, de heterofobias, y eso también se puede convertir en un metarrelato. Sí. Así como es un metarrelato, hablabas de localización tratando de conciliar. Pero, bueno, es un término que se ha estado también manejando. Pero ¿qué tal si son irreconciliables? Porque pues, y nos vamos a la segunda mitad del partido, vamos a hacer una pausita, una Laura Pausini. vamos a ir a la segunda mitad, porque la globalización financiera, que está a la base de cualquier globalización que se mencione, pues esa sí no admite localismo. O sea, no, el que quiera sería localizar. Las reglas del juego se imponen en Wall Street, en la City, y el que no las acepta se tuerce, se acabó la boruca. Eso es globalización. Corte de mitad de programa y regresamos con estas interesantes reflexiones. Sigma Sobremesa. Sigma Sobremesa. Ibero. Ibero. 90.9. El cine Tonalá tiene para ti en septiembre el estreno de Heli. Una niña de 12 años que se enamora de un joven cadete. Este amor platónico trasciende a una amistad que ambos alimentan. En un contexto social complejo, se enfrentarán a una realidad que se aparta de la ilusión y la fraternidad. En septiembre, en la música, con filtro acústico y sin efectos. Iker Grandío. En septiembre, stand up. De esos. Stand up. De esos. Stand up. De esos. De esos afortunados a los que les pagan por ser chistosos. Alexis de Anda y Ricardo O'Farrill. En septiembre. Consulta fechas y horarios en cinetonalá.com. En septiembre. Ibero 90.9. Recomienda. Hola Luis, ¿qué te trae por aquí? Es que llevo días escuchando un reloj, doctor. ¿Un reloj? Sí, ahí está, ¿ya lo escuchó? ¿No? ¡Ay, cada vez más fuerte! A ver, ¿ya revisaste tu IFE? ¿Qué? No, ¿por? Pues es que traes el tiempo encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, urge que la renueves, porque perderá vigencia el 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este mes patrio, en la revista del consumidor, conoce la calidad de platillos típicos envasados como mole y pozole. Además, cómo reconocer un mezcal auténtico y cuáles son las mejores marcas. Y no te pierdas los tips del chef para preparar ensaladas verdes. Profeco, la fuerza del consumidor. Ibero. Sigma Sobremesa. Independiente siempre, aislado nunca. Emilio Visconti. Están embalados. El teléfono 529-2599, nuestro Twitter Sigma-Sobremesa, programa Independencia, Nacionalismos, Identidades. Ya estábamos ahorita en el medio tiempo de heterofobia, esta expresión que utiliza Fernando Sabater, y no es de él, digo, pero la utiliza mucho, el odio al otro. En otro programa, creo que vino José Luis Barrios, estuvo también Joseba, hablábamos de diferencia y de alteridad, la alteridad como lo más propio, caro al nacionalismo, y la diferencia pues a la modernidad, a la globalización, etcétera. Ahorita Enrique en el entretiempo, en el medio tiempo, hablaba de este odio al otro, que luego, y también Joseba, que luego el nacionalista sacraliza el odio al otro, que era precisamente lo que estaba criticando del moderno, que odiaba al diferente, en este caso a los catalanes, a los... Uno piensa siempre en nacionalismos que van por buen camino y nacionalismos que no van por tan buen camino, según la óptica de uno. Uno piensa en Canadá y dices, mira, ahí las cosas como que van mejor en España, por ejemplo. Es que es distinto el diálogo. Entonces tú dices, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿ustedes qué, cómo la ven? O sea, ¿qué falta? ¿Qué está haciendo falta? Pues mira, yo creo que este proceso... una de las cosas es que el ser humano es dialéctico, o sea, se está moviendo, parece, permanentemente. ¿Dialéctico o contradictorio? Yo creo que dialéctico. Yo creo que contradictorio, no creo que haya superación. Bueno, pero el que pierde no hay superación. Y yo espero que haya superación, por lo mismo que decía Joseba. Ahora, si por superación se entiende una especie, llamemos así, conversión mutua, donde se dé a luz una síntesis, yo creo que no se trata de eso. Yo me refería más a lo dialéctico, en el sentido de la posibilidad, hablando mucho más en términos griegos, de diálogo, de diálogo, de diálogo, de diálogo, de llegar a respuestas comunes sin perder la propia. Lo que hacemos en sobremesa. Autoridad. Justamente lo que hacemos en sobremesa. Construyendo. No hablamos, es que ese debate, discurso. Combate. Ahora, yo agonice, no sé, agon. La historia humana siempre ha estado, yo creo, surcada por este tipo de cosas. O sea, son raros aquellos que, pongamos por caso, ve tú. Me voy a meter un poco con el en los judíos, ¿no? Ve un poco la actuación. Yo estoy de acuerdo en que han sido perseguidos, etcétera, etcétera, chivos expiatorios, corderos de sacrificio en mucho tipo de culturas y demás. Pero ahora se comportan de la misma manera. Sí, pero fue a raíz de la penetración, yo creo, de precisamente del haber entrado en esta aldea global, ¿no? Porque quiero decir que el proyecto del Estado de Israel no iba por ahí, siento, en sus primeros momentos. Era más bien, como decía Isaac Deutscher, o sea, alguien que iba cayendo así y de repente aplastaba a una persona que iba caminando. No, pero, que pero, uno de los dos tienen la culpa, ¿no? No, pero en un momento dado se llegó a la conclusión. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el 48, que podían convivir, no te diré sí. que celebraran juntos, pero convivían. No, y hay partidos en Israel que admiten palestinos y el Meretz, y no hay bronca. Pero ahora parece que los radicalismos van adueñándose de esto, de tal manera que el otro no cabe. Es que con la llegada de Menachem Begin y toda esa gente, aquello cambió. Pero bueno, es más defensivo porque están rodeados de pueblos árabes. Bueno, que atacaron muy rudos sí, los pueblos árabes, sí, con satrapías y maleza. Es más defensivo. Digo, no lo estoy justificando. Yo digo más que es más defensivo porque que atacaron de una manera. Sí, yo no digo que ellos sean los que van ganando y no son por los ganados. Yo creo que no, porque no les falten ganas a ratos, ¿eh? Porque a propósito de Gaza, no se han quedado en donde se quedaban. No, porque hay un. Están, o sea, como los hacendados antiguos, echando las fronteras cada vez más. Porque siento que hay un impulso, o sea, pero a raíz de la alineación de Israel con Estados Unidos. Pero, por caso, ejemplo, ¿no? el estado del Tíbet, sí. que no es estado, porque pues, para que haya estados tiene que ser pueblo, gobierno y territorio. Sí. Uh-huh. Ahí no hay ni pueblo ni. No, si hay pueblo, no hay gobierno ni hay territorio. En el sentido de que China, pues está ahí sí, gobernando sí. y el territorio, pues. Fue invadido. No es de. Uh-huh. No es de ellos, ¿no? Uh-huh. O si es de pues ellos. No, para mí, uh-huh. o sea, en caso de política lingüística y étnica y demás, me parece que lo que está haciendo China en el Tíbet es una agresión pavorosa. Ahora, ¿a qué respondió esa agresión? A que ahí había una suerte de sistema feudal también en su día. También. Que es otro análisis. Es que quiero decir que no son análisis aislados. O sea, no puedes hablar de etnos, de nación, de no sé qué, sin ver también las circunstancias económicas y sociales que rodean a todo eso. Quiero decir, por ejemplo, en el País Vasco, volviendo al tema que estábamos. O sea, el camino del País Vasco hacia la independencia o hacia la autodeterminación no puede ser pensado sin la cantidad de obreros castellanos y andaluces y eso que llegaron ahí. Aliados por, o sea, perdón, esto, traídos por la burguesía vasca para construir el País Vasco. Y no, o sea, no se puede negar su derecho a hablar su idioma y toda esa gente. O sea, esa gente llegó ahí a trabajar. O sea, es un problema muy complicado. No puede ahora el Estado Vasco, si se independiza, radicalizar y prohibir a esa gente que hacer exista. Exactamente aquello. Y hacer exactamente, exacto, que es un poquito lo que está diciendo Enrique de Israel. O sea, eso no puede, no es el cauce. Mucha gente no entendió cuando Esquerra Republicana hizo un gobierno izquierda con el PSOE y tal y cual decían en Cataluña. Es que es un gobierno españolista, ¿cómo se pueden aliar? Porque tienen otros objetivos comunes, o sea, la independencia no es el único objetivo. El objetivo también es una revolución social, o sea, que las cosas cambien y puede haber otras cosas que en común. Ahora, Joseba, tú sabes más de eso ya hablando propiamente Cataluña, aunque sí. tanto tú como nosotros tenemos apellido vasco, yo es el apellido me queda mucho más lejos, no, el de Beas. No tiene muy próximo. Mi apellido no es vasco, es alemán. Pero bueno. Pero uh-huh. pero una de las cosas. Hicimos dos vascos, pero no necesariamente. Un navarro que es la tierra. Se va. Dos etarras. Un navarro. Un navarro que es la tierra. Navarro. No llegan a mí, por ejemplo, realmente Cataluña nunca, a diferencia de los vascos que sí tienen una. una etnia particular, una lengua propia, etcétera, etcétera. La catalana es una lengua romance. Sí, es una lengua romance. No, es una lengua romance. El territorio nunca fue un territorio marcadamente independiente. Sí, era Aragón. Bueno, el condado de Barcelona, puedes decir que es el condado de Barcelona y Rosellón. Entonces, ¿dónde está, pues? Yo lo que era una unidad lingüística. Y Cataluña participa de los arquetipos protoespañoles, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene que ver con todo el imaginario de la Reconquista y todo eso, a diferencia de lo vasco. Tiene que ver con todo eso. Pero hay un momento dado en el que, porque conviene hegemónicamente, toda esa cultura es relegada. Sobre todo a raíz del descubrimiento de América. Eso es muy chistoso. Tiene que ver, como lo son los castellanos los que descubren América, Castilla empieza a hegemonizar, a Cataluña, cuando Cataluña hasta ese momento era la tierra floreciente en cosa de idiomas y en cosa de letras y todo eso. O sea, el siglo XIV y XV valenciano. Solo hay sopa, lo que trajo el otro fue oro. El siglo, exacto. Bueno, ahora, pero tenían toda la parte del Mediterráneo, ¿eh? Pero un poquito de cine no nos viene mal, ¿no, Andrés? Un poquito de cine. Lo que estoy viendo de manera pues evidente es la identidad. La identidad vasca que se está manejando en el programa. Yo creo que precisamente se aliaron estos dos, ¿verdad? Pues sí, porque mi identidad navarra pues no llega tanto, ¿no? O sea, no soy más mexicano que navarro. Precisamente recordaba ahorita Enrique a García Canclini que la identidad es una construcción que se relata. Y es lo que ahorita estaba observando, precisamente, ¿no? O sea, es decir, esta identidad que se va relatando, pero también es una identidad que se mantiene, que está presente ahí. Ahorita decía yo, Seba, respecto a los pueblos originarios nuestros, hay regiones que sí tienen ya su propia lectura en su lengua, en su idioma. No, yo creo que uno de los conflictos en torno que hay de los maestros de la sierra y todo ello, precisamente va en torno a eso, porque ellos quieren mantener su identidad. Uh-huh. Y muchas costumbres están presentes ahí también, ¿no? Pero eso también en un momento determinado entra en conflicto. Claro. No, pero es que el problema es que si no hay un apoyo por parte de los poderes fácticos, esos idiomas empiezan a vulgarizar. Es que es el camino natural. Sí, se empiezan a destruir. El asunto está en que, por eso decía, Cataluña, por ejemplo, el desarrollo económico e industrial de Cataluña es muy pujante. Sí, respecto de... Ahorita está en una situación crítica. Sí, pero Valencia y Mallorca, ¿no? No, Cataluña no. Cataluña es un ejemplo de desarrollo. No, pero tiene una deuda de mil diablos por culpa de Madrid. Pero por culpa de Madrid, sí, o sea, no, volvemos a lo mismo. ¿Por qué Torreón se quiere independizar Gómez y Lerdo? Porque los impuestos están yendo. No, tampoco. Pero es Cataluña, pero no. Porque hay un interés muy fuerte. A lo que me refiero es que Cataluña tiene con qué pelear sus derechos. Pero Cataluña, desarrollo. Cataluña, te estás refiriendo, es que Cataluña estás diciendo, es Barcelona, ¿no? Claro. Porque Cataluña, Cataluña tiene un espectro muy amplio de zonas pobres. O sea, Valencia, Mallorca, el Borrosellón, o sea, si te metes ya incluso en Francia. Todo lo que es el espectro idiomático de Cataluña. Y todas las zonas de la propia Cataluña, las cuatro provincias, hay Lérida y Gerona. Pero en general está mejor que el País Vasco, ¿eh? No, ahora no. Económicamente. Ahora está mejor el País Vasco que Cataluña. Está mejor el País Vasco, pero... ¿Por cuánto tiempo? Pero no, es que el problema es que el País Vasco tiene un concierto económico. El País Vasco tiene un concierto económico que le ha permitido administrar sus finanzas y por ende está mejor. Y Cataluña, esa es la gran queja de todo este lío. Tiene que mandar los impuestos, los recauda Madrid. Entonces, muy bien, señalado por Joseba. El problema es el centro. El problema es el centro. El Ejército Fénix, hay que ver esa película, Andrés. Sí, cosa que me resulta interesante. Por ejemplo, en el así llamado Reino Unido. No estoy hablando de Irlanda, porque Irlanda trae otro boleto. Pero estoy hablando de Escocia. El Reino Dividido. Escocia, por ejemplo, y Gales. Irlanda del Norte, ¿no? Que realmente tú a un escocés o a un galés le dices inglés y te sacude el árbol genealógico, pero bastante, ¿no? Sí, pero luego votan y no quieren parlamentos propios. Entonces es un fenómeno mucha película ustedes, corazón salvaje o corazón valiente. Pues de cualquiera de las dos. Cualquiera de esos. Sí, a mí me parece un fenómeno interesante, ¿no? Uh-huh. Han logrado Gibson, tratar de Gibson, ser reivindicativo. Corazón valiente. Y lo viven en su territorio. Corazón salvaje era. Y sin embargo, logran entenderse en este marco, ¿no? Sí. Cosa que no ha pasado. Y en Irlanda no. En Irlanda no se pudo. Es que depende, porque es menos agresiva y la colonización. Es que depende, ese es el asunto. O sea, depende de lo que dice Javier de Canadá. En Canadá todos la llevan chido porque es jauja y pues así cualquiera. Es jauja. Fíjate, sí, Albania. Bueno, Albania, sí, que era estaba completamente aislado. Albania, cuando pertenecía a Europa del Este, al bloque comunista. Uh-huh. Albania, cuya capital es Tirana. ¿Y el tirano cómo se llamaba? Ah, bueno. Banderas. Bueno, ahora está en la ruina Albania. Albania, de los países que de Europa del Este, que se, vamos a decir, que se independizaron después de la caída del muro, es el que está más mal de todos. ¿Por qué? Bueno, porque su política era tan independentista que se convirtió en aislacionista. Así es. Etcétera. Pero está aquí el Fo de nueva cuenta con nosotros. Fo, ¿qué nos tienes para hoy? Bueno, vamos a escuchar ahora una banda gallega. Ellos toman su nombre de otro conjunto británico que es conocido como New Order, un poco en alusión a la Segunda Guerra Mundial. Y la banda que vamos a escuchar tiene por nombre Triángulo de Amor Bizarro. Ellos tienen una canción que se llama De la Monarquía a la Criptocracia, que es justamente la que vamos a escuchar a continuación. Un poquito de energía para que... ¿Qué pasó? Que eso es muy, muy, muy interesante. De la monarquía a la criptocracia. Una de las cosas que a mí me llama la atención en un viaje más o menos reciente es que los gallegos, en lugar de sentir que están... reivindicando su... se sienten marginados de bueno, es que lo han sido. Quisieran ser más incluidos. Uh-huh. En eso que llamamos España, ¿no? Por eso me llamó la atención. Síguele, Fono, que no te interrumpa. No, es que esa descripción estuvo bastante más interesante. Vamos a escuchar la canción y ahorita ya podremos, podrán ustedes debatir un poquito más sobre el tema. Triángulo de Amor Bizarro, de la monarquía a la criptocracia. Yeah. las autonomías han creado 17 nuevos centralismos y en pocos años. Francisco Vázquez Vázquez. Continuamos. Enrique, tú querías tomar la palabra porque no te pareció mi comentario sobre Albania, cuya capital es Tirana. No. A mí, es decir, bueno, lo que quería decir no era eso, sino era decir, bueno, eso es de alguna manera lo que está, el mensaje no nada subliminal que le está mandando la Unión Europea a Cataluña. Tú te separas y te rascas con tus uñas, porque con nosotros no te creas que va a ser automática la aceptación. Vas a hacer cola. Y le vendría bien. Y si se separa. Y si se separa Cataluña, No, porque el problema grave de España ahora es que no puede. O sea, lo que hace es una economía en crisis, y aquí lo saben de buena tinta, es devaluar moneda. Y con el euro no puedes. Y entonces esto, pues, haces que crezcan las exportaciones. Las exportaciones, sí, claro. Pero aquí con el euro no puede. Cataluña es a lo que le está jugando, claro que le está jugando eso. Tienen población y tienen todo. Se pueden salir del euro y luego entrar. No pasa nada. Pues a ver si pueden sobrevivirse al mercado. Yo creo que sí podrían. Está casi toda la industria allá. Pues es que molesta, creo que en una época como esta, no el autoafirmarte, sino el aislarte es verdaderamente casi suicida. Yo lo que no creo es exactamente en el aislacionismo y en el independentismo absurdo en un discurso decimonónico. Eso es lo que yo creo que en cierto sentido se está cayendo en este tipo de historias. Pero es que el problema siempre es eso. O sea, dicen el odio al otro, pero es que el odio al otro, ¿quién lo empezó? Ese es el problema. O sea, hay que irse para atrás. ¿Quién es el primero que odió al otro? ¿El primero que prohibió? ¿El primero que quitó? ¿El primero que tal? Entonces, no, una vez más, no me metas miedo a económicamente, a que me va a ir mal, a que no sé qué, que no sé cuánto, déjame en paz y luego vemos a ver si me va bien o me va mal. Ese es el asunto, es justamente lo que Fanon analiza en esa obra, ¿sí?, que mencionaba yo al principio. Es decir, cómo frente a una hegemonía cultural y a un proceso de domesticación cultural, sí, eso es. Lo que hay es una resistencia cultural que una vez que se quita la primera, se quita la segunda, se puede entrar en una etapa de otra naturaleza. Claro. Sí, el odio al otro. ¿No habría manera de evitar esa afectivización tan tremenda que se da en el proceso nacionalismo centro? Yo que casi todos los procesos independentistas noto una gran afectivización, y la posibilidad de objetivar y racionalizar el proceso es casi igual a cero. Sí, es que creen que se pueda. Es que Habermas no funciona cuando ya hay sangre y cosas de por medio. Ese es el asunto. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eso sería lo ideal. Sí, sí. Pero no funciona bajarle un poquito a la afectividad. Pues, sí. Te lo digo porque, mira, por ejemplo, en Torreón, pues la verdad sí sientes el odio a... Y es un centrito, a Saltillo, Durango, digo. Pero quiero decir que hay un odio pequeño, pero... Y te contagia, aunque tú vayas en plan de banderita blanca de paz y todo. Sí, y no puede uno negar que realmente esos estados, sus condiciones económicas se las deben a estos tres municipios, a Gómez Palacio, a Torreón y a Lerdo. O sea, porque bueno, en Saltillo es algo que solo burocráticamente es productivo. ¿Y qué otra cosa te queda? Algo de Parras y ya se le acabó. El Museo de las Aves, ¿no? En Saltillo. A propósito de lo que decías, Javier, yo he llegado a pensar, yo me he preguntado mucho esto, de lo que mencionabas, de la heterofobia, la aceptación de lo distinto. Yo ahora te digo, bueno, pues a lo mejor es lo que pasa, es que es genético. O sea, nuestro sistema de defensa, todo el sistema inmune, está precisamente basado en eso, en reconocer lo propio y lo ajeno. Y una vez que lo reconoce, combate lo ajeno. Uh-huh. Somos clánicos. Así, ¿no? Es, hay amigos, no hay ningún amigo, dice Aristóteles. Es la base precisamente de nuestro sistema inmune. Uh-huh. Porque no es, y Aristóteles lo sabía muy bien, no es racional esta manera de proceder. ¿no? Sí, nacional, sí, ¿no? Sí, también en la República, ¿no? Platón dice eso, ¿no? Que la ciudad, o sea, una buena forma de amar a la ciudad es combatir a los extranjeros. No, bueno, ¿recuerdan esa maravillosa película de Pontecorvo, La Batalla de Argel? No sé por qué no la han mencionado. La Batalla de Argel. Gran película que Jorge Manzano nos recomendaba de manera muy, vamos a decir, insistente que la viéramos. Pontecorvo, el intento independentista de Argelia frente al centro Francia, ¿no? Claro. Y cómo, pues hay una violencia y una crueldad, una corre la sangre. Ahí estuvo muy implicado Fanon. Fanon estaba metido en el Frente de Liberación. Y bueno, también nuestro querido y adorado centenario Albert Camus. Albert Camus, sí, pero Albert Camus del otro era un pied noir y muy defensor del... Era un pied noir, pero digo, a favor... No, pero muy defensor del colonialismo francés, es la ruptura con Sartre. No, obviamente. No. Sí, no, sí, defensor del... colonialismo francés, no, ay, ya, digo, otro día debatimos eso, pero no, en el centenario no digas esas cosas. No, pero Albert Camus era defensor del colonialismo francés porque él su realidad era la de un colono francés. Ese es el problema de Camus. Claro. Es el gran problema de su literatura y todo. Si quieren, luego en otra lo hablamos. Pero bueno, lo hablamos en otro momento vamos a platicar porque en noviembre, ¿verdad? Es el centenario, ¿no? Creo que nació. En 1913. Ya le dedicamos un poquito de tiempo aquí en Sobremesa, recuerdo. Sí. No sé quién vino a... No sé qué vendría. Sí, pero cine, compañero, cine. ¿Qué nos recomiendas? Me dejan... Estamos llegando al final y no nos has recomendado más que... Bueno, una, recomendó La Pelota Vasca, que es una gran película. La Pelota Vasca, esa es la que recomendaste, porque el Fofo fue el que nos recomendó En el Nombre del Padre. ¿Y tú qué? Bueno, de Irlanda hay un chorro, ¿no? Bueno, de Irlanda hay un chorro. El Viento que Agita la Cebada, ¿no? ¿Cuál otra buena? También la de Michael Collins, ¿no? Las guerras de Irlanda, en África hay muchísimas, man, nomás que no quieren novelas. No, hay una novela de, se llama de Vargas Llosa, La Penúltima. Nos quedan 3 minutos. El sueño del Celta. Royal Caseman habla de los procesos de colonización. Bueno, y él es irlandés. Como a través de su proceso en África, sí, y en Perú, exacto, se da cuenta del problema de Irlanda. Ya era un sir inglés él, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí, pues échenles eso. ¿Qué más quieren recomendarle a nuestro querido auditorio en este programa tan interesante de los nacionalismos? Pues mira, yo creo el DF, que... el DF también no lo hemos mencionado, pero está en un tiene proceso derecho a ser de independencia, Estado. No le han dado no, de más de un gobierno. Eso daría para otro debate. No, bueno, lo que pasa es que me extraña que no lo mencionen para nada. Me parece que la identidad vasca se impuso. Muy, y no somos chilangos. Y Mancera ya anda pidiendo un bono de capitalidad. Bueno, pues hombre, sí. Que es el cobro a la federación por estar cobrando la renta a la federación por el territorio que ocupa. Por las marchas. Pero concluyamos, Enrique. Pero, conclusión. Bueno. 2 minutos. Yo creo que esto. Cuatro palabras, como decía Fernando Marcos. 4 palabras. La palabra va a ser: esto no se va a acabar. Esto no se va a acabar. Te echaste 6. Me eché 6. A ver, trata de reducir. A ver, haz un esfuerzo. Yo creo que esto es un dinamismo que hasta ahorita ha sido un dinamismo histórico de esa voluntad de poder, que diría Nietzsche, de avasallar al otro.